God. Es el Regus con el lover. Desde frases sueltas, perros. God. Hey. Ya. Lo loco ya no se me quita. Si yo me quedo fumando despico, prendo la motita. La paso avionado en el cuarto encerrado, no quiero visita. La Mari me busca y me jura y me dice que me necesita, que me la desvista. Estos vatos están bien locos, no le dejan a la rama ni los cocos. Se pierden entre el humo, solo se les ve la silueta. Andan viajando y de pura hierba traen llena la maleta. Tan zafados la neta. Ya prendieron tres, eso ya lo vi. Uno pa'l Regus, pa'l Angie, pa'l Beats. Se está poniendo el ambiente bien gris. Salgo tosiendo y bien seco de ahí. Antes de dormir se ponen a fumar. También fuman después de despertar. Dicen que otros se van a forjar, porque el que prendieron ya se va a acabar. También locos, bien locotes, pasales otro bote. Desvisten a María, le quitaron el escote. También locos, bien locotes, pasales otro bote. Desvisten a María, le quitaron el escote. Pa' fumar, pa' fumar, pa' viajar, pa' viajar, pa' que la noche esté chida y disfrutar. Pa' fumar, pa' fumar, pa' viajar, pa' viajar. Aquí no cobran pasaje pa' volar. Lo loco ya no se me quita. Si yo me quedo fumando despico, prendo la motita. La paso avionado en el cuarto encerrado, no quiero visita. La Mari me busca y me jura y me dice que me necesita, que me la desvista. Estos vatos están bien locos, no le dejan a la rama ni los cocos. Se pierden entre el humo, solo se les ve la silueta. Andan viajando y de pura hierba traen llena la maleta. Están zafados la neta. Y así me ven, fumado, lo loco ya viene, no se me ha quitado. Vengo relajado, me prendo en el barrio, cuando me lo enrollo siempre salgo guarrio. Aquí le aprendemos todo el calendario, nos dejan fumar aquí en el vecindario. Ya saben que pedo, que aquí no hay horario. Volamos sin avión, ya no es necesario, nos vamos riendo. ¿Qué estás diciendo? No sé por qué me la paso prendiendo. Y es una cosa que todavía ni entiendo. Unos no fuman pero van oliendo. Todos son grifotes y agarramos vuelo. No le paramos, de rato les vuelvo. Ando con la Mari en la sábana envuelta. Cuando la miro me pongo contento. Para volar, saco canal. Me vale si es chida o la regular. No me voy a enojar, no le voy a rolar. Cada quien uno y uno ya se va a ponchar. Siempre me alucino y me pongo bien high. Aquí en el hornazo aquí quieren estar. Las morras me llaman que quieren fumar. Vamos a que Martín nos vaya a pagar. Para volar, saco canal. Me vale si es chida o la regular. No me voy a enojar, no le voy a rolar. Cada quien uno y uno ya se va a ponchar. Siempre me alucino y me pongo bien high. Aquí en el hornazo aquí quieren estar. Las morras me llaman que quieren fumar. Vamos a que Martín nos vaya a pagar. Lo loco ya no se me quita. Si yo me quedo fumando despico, prendo la motita. La paso avionado en el cuarto encerrado, no quiero visita. La Mari me busca y me jura y me dice que me necesita, que me la desvista. Estos vatos están bien locos, no le dejan a la rama ni los cocos. Se pierden entre el humo, solo se les ve la silueta. Andan viajando y de pura hierba traen llena la maleta. Tan zafados la neta.